que se hubiese dictaminado en contra de la procedencia del juicio político, porque todas las pruebas aportadas, porque los contratos millonarios que realizó Gabriel Arellano por adjudicación directa y por licitación hubiesen sido desvirtuados. Ese hubiera sido un acto en el que este Congreso se haría realmente portavoz y representante de los intereses populares y no de los intereses partidistas ni los privilegios y la impunidad de un solo partido político. Pero ya que se votó un dictamen, y vuelvo a insistir porque no es una falta de seriedad. Los compañeros del PRI, como dicen una cosa, dicen otra. Y argumentan y tratan de desechar un dictamen diciendo que la Comisión de Justicia, casi el Congreso del Estado, no es competente para conocer sobre algunos ilícitos. Y el único competente es el órgano superior de fiscalización. Pero también dicen que qué bueno que existe una denuncia que presenta el Contralor y el Síndico Municipal para que sea la Procuraduría la que determine si existen o no hechos delictivos. Qué graves contradicciones. Pero sin entrar al fondo del asunto y pretendiendo no incurrir en acciones absurdas e ilógicas, yo les pido, puesto que ya quedó asentado en el acta, que se sometió a la votación la declaración de procedencia del juicio político, y esta declaración es improcedente. ¿Sí? Ya se votó un dictamen. Entonces, nada más le pido, presidente, sin esa sonrisa sarcástica e ignorancia que le ha caracterizado en la presidencia, me fundamente donde dice que puede someter a votación dos veces un mismo tema. Fundamenteme y motívenme antes de someter a votación. Me pido que te consiga un asesor particular porque yo no estoy en disposición. Tengo la facultad de contestarlo. Diputado secretario, me permite tener el de la palabra a Juan Fernando Ramírez. Como miembro de este cuerpo colegiado, yo les pido no hagamos más el ridículo en esos temas. Hay un tema que ya se debatió y se votó y hay un resolutivo sobre el mismo. No nos exhibamos más volviendo a someter a votación algo con la firme intención de refrendar ustedes lo que de entrada sabemos el resultado. Yo les pediría que así lo dejemos ya, ese es un asunto que ya se votó, no lo volvamos a votar porque sería exhibirnos nuevamente de las cosas que se están haciendo mal en el Congreso del Estado. Muchas gracias, diputado. Solicito al diputado secretario de cuenta de la votación nominal para el dictamen sobre la